Cuando en luchas y en pruebas mi alma siento desmayar, cuando estando en el valle perdido de mi soledad, cuando todo parece en mi vida ya perecer, cuando el cruel y asolado desierto inunda mi ser, es entonces que dentro de mi alma escucho una voz, es la voz del divino maestro que a mi lado está, que me dice no te desanimes, a tu lado voy, en el valle y en el desierto contigo estaré. Para siempre y por siempre a tu lado, Jesús está.